En cuanto a adecuación edilicia, en realidad no contamos con muchos espacios para utilización en forma personal o específica de la EMEM, porque compartimos edificio con otra institución, con el Comercial número 6. Entonces se adaptó el lugar que utilizan los psicopedagogos para entrevistas individuales, y en un sector se instalaron algunas computadoras como para poder hacer ese trabajo. Y respecto a adecuación horaria, bueno, obviamente es un proyecto que no se puede hacer en horario de clase porque implica trabajo con pocos alumnos y intensivo, es decir, que lleva mucho tiempo por ahí hacer la edición de corto de 1 minuto o 2 minutos, implica por ahí 1 hora de trabajo. Entonces hubo que hacerlo a contraturno. Se habló con el comercial, se solicitó permiso para que los alumnos del turno vespertino de la EMEM puedan ingresar en el horario de funcionamiento del comercial. Y el proyecto, si bien el hacerlo con aprender trabajando contempla un incentivo, un viático para los alumnos, que también eso le da cierto sustento al proyecto, que no es simplemente o no es solamente la vocación o las ganas de aprender, sino que también esto reditúa una pequeña ganancia o viático. Hubo que considerar dentro del proyecto de plan mejora, y por ahí del fortalecimiento institucional, espacios como para que espacios y horas rentables destinadas a los profesores, pero también hubo que armar cierta ingeniería porque, bueno, un solo profesor no podía estar todos los días, entonces hubo que estar considerando distintos profesores para distintos días.